Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. Palenque sonoro. Saludamos a todas las personas que se conectan a esta hora a una nueva emisión del Palenque Sonoro aquí en Dub in the Control desde Bogotá, Colombia para Mendoza, Argentina y para todas las personas que están en cualquier lugar de este planeta Tierra. Aprovecho también para saludar a la emisora comunitaria Suba al Aire, aquí también en Bogotá, Colombia, en la localidad de Suba, donde nace este proyecto del Palenque Sonoro, a los amigos de México que nos hicieron la invitación a ser parte de este espacio, Unidub Sound System. Y se me va uno por ahí. Y Cami, que si me ayudas con eso, y aprovecho para saludar también a mi compañero Camilo que me acompaña hoy. Hola Alexa, un gusto otra vez acompañar este espacio de Up in the Control Radio y un saludo muy muy cordial a Oso Dop, a Dop Alta Fidelidad, ahí en Ciudad de México y que como lo dijiste nos invitó a participar. Bueno, hoy tenemos un programa que yo sé que les va a gustar muchísimo, una selección, un viaje sonoro que está a cargo de un personaje que en algún momento nos acompañó en algo que nosotros hemos también venido trabajando desde el Palenque, que es la invasión reggae, y él es Lin Van Thompson. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en la última invasión reggae, y para todas las personas que nos escuchan, quiero contarles un poquito qué es esto de la invasión reggae dentro de los proyectos y las cosas que nos hemos soñado desde el Palenque Sonoro. Hemos utilizado la radio comunitaria para compartir, para crear un espacio de diálogo desde el reggae, desde las manifestaciones artísticas, culturales, de resistencia sociales de la diáspora africana, de los descendientes de la diáspora africana. Y hemos aprovechado esta herramienta para conversar con amigos de la casa, como lo es Lin Van Thompson, y poderlos proponer en la radio. Hemos tenido sesiones de todo un día en la radio, de selecciones hechas por personas aquí que trabajan desde el dub, desde el reggae, desde otros contextos musicales. Hemos compartido con ellos, hemos también tenido la posibilidad de estar en escenarios culturales y sociales de la localidad de Suba, proyectando documentales, haciendo toques en vivo. Entonces, más o menos esto es la invasión reggae. Si quieren conocer más de las personas que han compartido con nosotros este espacio, ahí en el Blood Expo del Palenque Sonoro encuentran invasión reggae, todas las versiones. Creo que en la cuarta es donde nos acompañó el señor Lin Van Thompson, y saludamos a Linette también en México, que ella fue quien nos ayudó precisamente a generar el contacto con este artista. Estuvo ahí súper pendiente también de que pudiéramos y tuviéramos la oportunidad de conocer su trabajo y profundizar sobre él. Entonces a ella le mandamos un abrazo y un saludo muy especial. Y andará también con nosotros trabajando en nuevas cositas para el Palenque. Entonces tienen que estar muy pendientes, no solo aquí en Dub in the Control, sino también por el Blogspot y el Facebook del Palenque Sonoro. La invasión reggae. Desde el 2016 estamos amplificando estas maratones radiales que llamamos invasión reggae y en la cual nos han ayudado muy, muy buenos amigos de México. En la última versión que hubo en el 2019, que cerró magistralmente la compañía del señor Limbal Thompson, recordar que es un productor, un cantante legendario de Jamaica. Para aquellos amantes del dub que hayan escuchado los primeros discos de King Tubby produciendo dub, sabrán que de la mano, y hay varias canciones en estos LPs, viene acompañado de la magnífica voz de Limbal Thompson. Dos parceros, como decimos acá en Bogotá, dos grandes amigos, el señor Limbal Thompson con el ya fallecido, asesinado en 1981, King Tubby. Bueno, entonces vamos a comenzar este viaje sonoro del día de hoy a cargo de Lin Van Thompson, y esto es el Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia. Palenque Sonoro. I've got no time to lose anymore. I've always tried. Show me the truth of life. She never tried to make me go astray. I've got to love her each and every day. And I've got to come da-da. Thank you.

Open girl, itty itty open girl, your ear is dangling in my face with the beauty and shining grace. Itty itty open girl, you're serving my soul. You got me. Yeah. Y esto fue el Palenque Sonoro desde Bogotá, Colombia, para Dub in the Control. Este viaje sonoro del día de hoy estuvo a cargo de Lin Van Thompson con un grande, King Tubi. Un saludo muy muy cordial a Dub Alta Fidelidad, a Unidub Sound System. Bueno, y aprovecho yo también para saludar a todos los que se conectaron a esta nueva misión del Palenque Sonoro, invitarlos a conocer sobre nuestro proyecto de lo que es, bueno, más que nuestro proyecto, nuestro espacio de compartir de la invasión reggae, como les decía al inicio del programa, Lin Van Thompson fue uno de los artistas que nos acompañó en la última emisión de la invasión reggae. Todas las versiones la pueden encontrar en nuestro Blogspot. Los invito de verdad a escuchar y a conocer este espacio que nos hemos creado desde el Palenque, porque allí también vamos a encontrar amigos de la Casa del Palenque, como el loco Cuacua Champetú, que nos acompaña hace unos días en un nuevo podcast que estamos por ahí construyendo. También está nuestro amigo Diego Zapata León de Medellín, que tiene un proyecto súper bellísimo también de dub, que se me va en este momento el nombre, Burning Dub, y allá también a Elisa lo acompaña en Medellín, con Enraizados también, que es el proyecto de ella. Está también Rasbarule, que es un artista de reggae que estuvo con nosotros en uno de las invasiones reggae en vivo. También Daniel Cardona, se me va ahorita el nombre del proyecto, no sé si me ayudas a recordarlo, Cami. Bogotá Dub Club. Bueno, hay muchas personas que de verdad nos han acompañado en esta invasión reggae, en estos espacios de compartir que nos hemos creado, así que es súper chévere y estaría muy interesante si se animan a visitar el Blogspot del Palenque Sonoro para escuchar las emisiones, las últimas emisiones o todas las invasiones, la cuarta versión, que es donde está el señor Dean Van Thompson, y las demás versiones de la invasión reggae, y se peguen una pasadita por el Blogspot y también conozcan estos otros proyectos que han acompañado al Palenque Sonoro. Nos vemos el próximo jueves siguiéndole el rastro, cartografiando el dub desde la misma fuente. Palenque Sonoro. We'll be right back. Run, ballet, run. Da da da da. Suku maka dem ja. Suku maka dem dread. No, they will never, never get next to dreadlocks, man. Natty Dread all the champions. Suku maka dem ja. Natty gonna whip them, whip them. Whip them with the rod of direction. We'll be right back. Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.